50% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentran contratados en forma precaria, forma estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador, en la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. ¿Qué está ocurriendo en el país? La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso y saqueo. Entre 1976 y 1983, la noche carnívora de la dictadura se cobró la vida de 30.000 compañeros y compañeras. 6 de cada 10 tenía menos de 25 años. Desde 1995 hasta la actualidad, 6 de cada 10 desocupados tienen menos de 25 años y 6 de cada 10 detenidos en las principales provincias argentinas también son menores de 25 años. El triple 6 de los últimos 40 años de historia argentina refleja la exclusión. El número de la bestia, según la metáfora bíblica del Apocalipsis, en este caso, las estadísticas muestran que la gran bestia es el sistema que castiga a las pibas y a los pibes, que tienen por necesidad biológica y cultural producir cambios en sus vidas y también en la sociedad. Los desaparece, esta bestia, los desocupa, los convierte en delincuentes. Sin embargo, en los últimos días amaneció la idea de darles un derecho a los que tienen 16 años, un proyecto electoral. De acuerdo con esta urgencia, los más perjudicados en las últimas 4 décadas de historia argentina, ahora serán los protagonistas de las próximas semanas cuando se discuta en el Congreso de la Nación la posibilidad del voto para las chicas y los chicos de 16 años. Los mismos que ahora son sujetos de punibilidad desde los tiempos del ingeniero Bloomberg. Los que no terminan la escuela secundaria, aunque hoy también existe una ley que dice que ese ciclo es obligatorio para todas y todos. No está mal darle un derecho de vez en cuando a los pibes, pero ¿y los otros? ¿La vida cotidiana? ¿En las horas de los días, de todos los días, qué pasa? Las estadísticas aparecen como números fríos e indican que hay más de 2 millones de pibas y pibes entre los 15 y los 17 años en esta Argentina actual. Los que no asisten a la escuela son 389.506. Y de acuerdo a la última investigación del Observatorio de la Deuda Social, el 37% pertenece a hogares que sobreviven por debajo de la línea de la pobreza. El 34% recibe algún tipo de plan o programa social. Casi el 44% no tiene cobertura de salud. Y el 55% no tiene biblioteca en su casa. Cifras que remarcan aquella huella profunda de la historia argentina del último medio siglo. Los más castigados en la vida cotidiana. Los que convierten en realidad concreta aquello de ser adolescente. Es decir, los que adolecen, los que sufren las consecuencias de una sociedad que dice preocuparse por su suerte y que en realidad los persigue de diferente manera. En ese contexto, entonces, se otorgará la posibilidad de elegir, si escuchó bien, de elegir a sus representantes. Allí es cuando el derecho a votar se transforma en una dádiva en medio de muchas urgencias que son existenciales. Porque no todos los pibes ni todas las pibas de la Argentina tienen el derecho cotidiano de soñar, estudiar, trabajar, hacer deportes, disfrutar del arte y la alegría de vivir en un ambiente digno. ¿Podrán los pibes, cuando tengan el derecho a votar, la posibilidad de elegir cada pedacito de su vida con la misma facilidad? Votar cada 2 años será un derecho y hará que las pibas y los pibes de 16 años se sientan sujetos y no objetos de la represión, o formateados para convertirlos en consumidores consumidos. Y los otros 728 días tendrán la posibilidad de elegir cómo vivir y seguirán siendo víctimas de un sistema que desde hace años viene castigándolos de manera permanente y obligándolos a resignar sus ideales de tal forma que han reemplazado el verbo vivir por el de zafar. No sabemos qué va a pasar con esta discusión electoral, o ya se avecinan los resultados. La pregunta es, ¿cuál es el derecho que tienen los pibas, las pibas y los pibes de elegir todos los días cuál es la vida que quieren? Mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira, mentira, mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira. Mentira comanda, mentira, mentira, la mentira, mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira, la mentira, mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Recorte Informativo, 9 de la mañana, 20 minutos. Nuestras vías de comunicación, 1561-5403-59 o 466-6559. Ayer Rubén Bustamante hablaba con Lucrecia Delgado, que es una trabajadora despedida de Chango Más, el que se encuentra en Trujuy. Vamos a hablar ahora con Diego porque hay novedades. Es uno de los delegados, de los trabajadores. Buen día, Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Cintia Medina te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, sabes que se pierde un poco la señal. Si podemos hablar un poquito más fuerte, así me contás qué pasó en el día de hoy, cuáles son las resoluciones que tomaron los trabajadores. Mira, hasta ahora, hoy en día, lo que nosotros vamos a hacer, cuerpo delegado, vamos ahí a hacer una pequeña asamblea con el secretario general, Rubén Ledesma, que vendría a ser, bueno, el SIOCA, el Sindicato de Empleados de Comercio, para determinar que, bueno, que a partir de mañana todos los trabajadores de la empresa Chango Más vamos a hacer un paro indeterminado por no tener ningún tipo de respuesta favorable de parte de la empresa. Bien, ustedes lo que están pensando es, están buscando el acompañamiento del gremio, y si esto no es así, ¿lo van a realizar igual? Sí. Ya desde un principio tuvimos un imprevisto, algo parecido así, de que, bueno, si bien cuando tomamos las medidas, obviamente el gremio no nos estuvo apoyando durante 5 días, por el cual los mismos trabajadores optamos en hacer el paro igual, que de ser así, más de la mitad de la tienda fuimos a hacer una pequeña presión y ver a ver si teníamos algún respaldo de parte del gremio y tener también respuesta, ¿no? Porque lo que la empresa insinuaba era que el despido fue a base de una negociación de parte del sindicato, de la Secretaría Gremial. Eso manifestaba la empresa. Eso es lo que un acuerdo entre el gremio y la empresa. Exactamente, un acuerdo entre el gremio y la empresa, que a raíz de un reclamo de parte de trabajadoras de línea de caja, que hubo maltrato y hostigamiento de parte de un encargado, que si bien, bueno, nosotros reclamábamos que le bajen un poco los decibeles a raíz de las actitudes que él tenía con algunos trabajadores que participaban sindicalmente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de tantos reclamos que se venían haciendo, la empresa optó en trasladarlo a otra tienda, en González Catán, que hay otro Chango Más, y entonces, como se sintieron, digamos, persuadidos de parte de nosotros, directamente negociaron con la parte comitiva del sindicato y fue a cambio de 5 despidos. Pero si bien hasta ahora lo único que hicieron fue un despido para ver cómo reaccionaban el resto de los trabajadores. ¿Qué es lo que ustedes esperan hablar ahora con Ledesma? Si lo que nos comentabas ayer, Lucrecia, y también lo que nos comentás hoy, es que aparentemente ellos no estarían dispuestos a acompañar la medida. Mirá, por el momento nosotros hasta hace un mes, ahora que estamos esperando alguna respuesta favorable, tanto del sindicato o de la empresa, y bueno, hasta hoy en día, como te digo, ahora estoy yendo para tener una reunión con Rubén Ledesma, o con el hijo que se llama Fabricio, que está en la parte de juventud sindical, y asentarle que si tenemos el apoyo, la cobertura de parte del sindicato, mucho mejor para nosotros como trabajadores representados por una institución, y si no, bueno, lamentablemente nosotros mismos haremos el paro indeterminado. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes están evaluando de llevar adelante una medida de fuerza sin el apoyo gremial? Y mira, los riesgos sabemos de que de ser así, si no está la cobertura, para nosotros el máximo riesgo es que nos despidan a todos. Digamos, ya es intolerable lo que es la relación de parte de la empresa, tanto recursos humanos o gerencia, y uno ya en sí es como que no le gusta ir al trabajo día a día, digamos, con miedo a que por cumplir o algo por el estilo, o estar acercado a cuerpo delegado, de un día para otro se le haga un despido, ¿no? O que de ser así también le hagan maltrato, hostigamiento de parte de los gerentes y la desigualdad más que nada. Cuando decís, Diego, que es insoportable, ¿podemos explicar qué es lo que sucede dentro de lo que es Chango Más? Esto es la delegación Trujuy, la zona de Trujuy. Sí. Esto estaría en Avenida Roca, el 3500, a 3 cuadras de Cruce Castelar. Sí, ¿qué es lo insoportable? Digo, ¿hay amenazas, persecuciones? ¿Qué es lo que ya no se soporta? Sí, las amenazas de parte de los gerentes, de parte de recursos humanos, amenaza con que lo van a despedir, que no se acerquen al cuerpo delegado, que si bien si tienen algún reclamo planteado hacia ellos, que lo hagan directamente con ellos, que no se nos acerquen a nosotros. Hasta hace 3 días se hizo una votación interna ahí de los trabajadores para saber si realmente apoyaban o no al reclamo. Eso mismo lo impuso el gremio. En realidad para mí me pareció algo descortés de parte de ellos, porque no deberían hacer una votación interna, si bien como sindicato deberían venir a apoyar a los trabajadores, más que nada sabiendo de que está la mala imagen de ellos y que la empresa lo dispone así. De ser así, como te digo, insoportable es de hablar constantemente todos los días con la parte directiva de la empresa, tanto con los distritales que se llama Walter Marcucci y Diego Díaz, distritales que están en la parte de la cadena de Walmart, sí. Y que si bien no te dan ninguna solución, lo único que te dan son apriete constantemente a los personales, así a los trabajadores. Y bueno, como todo, ¿no? Hay algunos que tienen miedo por el tema de llegar a un despido y bueno, obviamente que quede la familia sin algún tipo de ingreso alimentario. Hay que decir, Diego, que la mayoría de los trabajadores son jóvenes que están en Chango Más. ¿Esto generó alguna dificultad a la hora de organizarse o en realidad la reacción fue otra? No, la reacción fue otra. La reacción fue otra porque si bien esto es lo que viene sucediendo, no viene sucediendo desde ahora. Ya viene de hace rato, la tienda es nueva, se abrió en el 2009 y ya desde un principio nosotros tenemos asentamiento de varios gerentes ante el ministerio y obviamente a través de carta documento, en donde hasta inclusive hubo acoso. ¿Acoso? Acoso, sí, hacia cajera, que bueno, que con el tiempo eso después se fue constatando. Y la empresa, para obviamente no quedar y tener una mala imagen, lo fueron trasladando a otras cadenas, en otras provincias, ¿no? Obviamente. Estamos hablando de acoso de personal jerárquico. Sí. Hacia las cajeras. Hacia las cajeras. ¿Esto hubo denuncias en la justicia, en el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde hubo denuncias? Sí, hubo denuncia en la justicia, hubo pruebas a través de mensajes de celulares. Esto también se asentó en el Ministerio de Trabajo. Ahora lo que vamos a hacer, aparte de todo esto del inicio del paro, también vamos a hacer un asentamiento ante el Ministerio de Trabajo por discriminación sindical, y la denuncia también va a ir a INAVI. Clarísimo, Diego. Esto está directamente vinculado con las condiciones de precarización laboral de los sectores más jóvenes, de los trabajadores más jóvenes, porque por eso también el miedo a perder la fuente de trabajo. Sí, sí, seguro. Lo que pasa es que lo que es, como te digo, día a día de los malos tratos y persecución, aparte hacen la diferencia totalmente a base de que uno, si bien participa con el cuerpo delegado, está con la empresa, porque acá es un problema interno que lo genera la empresa misma. Acá no hacen la igualdad más allá de que uno reclame o no. Ellos hacen la diferencia, o estás o no estás con nosotros. Entonces, si estás, tenés todas las prioridades, digamos, tanto como temporadas buenas para las vacaciones, los mejores días de franco, hora disponible, cambio de horario si es que lo precisás. Ahora, por el otro lado, no. Vean, las peores temporadas de vacaciones, las peores tareas, te obligan a venir día feriado sabiendo que hay una ley disponible para que uno lo opten, venir a trabajar o no. También te obligan a venir ahora a hacer horas extra, y de ser así no te lo pagan como corresponde. Pasan por un montón de cosas. Entonces uno, como no ve un cambio a favor para uno mismo, entonces es como que ya viene desganado. Desganado porque si bien saben de que hay preferencia hacia otras personas, ¿no? Hacen la desigualdad. Los traslados, cuando, bueno, como forma de castigo también, ¿son obligatorios? ¿Ustedes no se pueden resistir a no hacerlos? No, sí, sí, como poder resistirse se puede resistir, pero el temor de uno, y a veces que uno lo acepta, entonces ahí nosotros como cuerpo delegado intervenimos. Hasta hoy en día no se pudo hacer ningún traslado de ningún trabajador. Lo que sí hemos logrado, si bien de algunos gerentes y directivos, que bueno, que habían hecho... Esto es lo que hoy en día está sucediendo. ¿Qué cantidad de personal tiene Chango Más del Cruce Castelar? Hoy por hoy estamos con un personal de 97. 97 de trabajadores, que en sí deberíamos ser 110. 97. Te pido, Diego, si te acercás un poco al teléfono porque se nos... A ver, no sé si anda mal, pero bueno, se baja, no escuchamos bien. 97 trabajadores, me decías. 97 trabajadores, que en realidad deberíamos ser un total de 110, pero como fueron despidiendo, a raíz de esto mismo, bueno, todavía no tomaron ningún tipo de personal nuevo como para seguir cubriendo los puestos. Te hago dos preguntas finales. ¿Esto pasa en otros lugares de Chango Más, en otras sedes de Chango Más? ¿Hay trabajadores organizados denunciando esta situación? No. Lo que sí te puedo decir de que... Hubo un imprevisto también en el Changuito Shopping, de que si bien, bueno, el delegado de ahí vino a nosotros a apoyarnos parte de estos reclamos, y que nosotros tenemos en mano un video en donde el de Recursos Humanos de nuestra tienda, acá del Cruce Castelar, quiso agredir verbalmente y físicamente a este compañero por venir y hacer realizar apoyo, ya sabiendo de que él venía haciendo amenaza a este delegado, ¿entendés? Ya eso... Está sentado también ante la comisaría de Moreno y lo vamos a relevar también ahí en el ministerio. Con todo esto que el gremio no quiere acompañar, tiene todo un significado. ¿Ustedes a qué hora tienen la reunión? Ahora, ya estoy en camino. Estoy dentro de media hora, ya tengo la reunión. Bueno, y bien, el gremio en su momento, en los 5 días de paro que nos dejó de lado, por así decirlo, intervino porque, bueno, como salimos en la televisión, es como que se sintieron obligados y querer tapar la imagen, ¿no? Obviamente, de la institución. Así que vamos a ver qué novedades tenemos hasta ahora. Muy bien, Diego, te agradezco la comunicación y estamos expectantes a ver qué se resuelve en esta reunión, pero lo que vos decís es que el paro sería efectivo. Sí. Ya a partir de mañana, primera hora, a partir de las 8 de la mañana, nosotros ya estaríamos iniciando un paro. Un paro indeterminado hasta no tener novedades. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Cintia. Diego es del Cuerpo de Delegado de los Trabajadores de Chango Más. Se está por efectuar una reunión, ya estaría, así lo dice el compañero, estaría confirmado el paro de actividades para el día de mañana. Lo que se está haciendo es notificarle al gremio para darle a conocer la decisión de los trabajadores.

mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Vamos rápidamente a hablar con un compañero, con Sergio, que está en línea, porque el problema en las escuelas no es solamente por el tornado, sino también por años en donde no se hicieron refacciones y donde los jóvenes, adolescentes, están reclamando, se están organizando. Está Sergio en línea. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa en la escuela secundaria 29? Hola, Cintia, ¿qué tal? Buen día. Mirá, te cuento un poquito cómo viene la situación. Tenemos un problema que yo, desde mi punto de vista, lo considero grave en cuanto a la estructura edilicia y grave en cuanto, digamos, a problemas que se podrían generar desde el punto de vista eléctrico, en donde los cables están en la intemperie, bueno, después tenemos paredes que se están cayendo, cielos rasos que están totalmente rotos por filtraciones de agua. Los cielos rasos son viejísimos, están hechos de yeso y se desintegran por las filtraciones de los techos, y bueno, te puedes imaginar que tenemos techos que están sin su cielo raso o pedazos de bloque cielo raso, donde se ve toda la lana de vidrio, digamos que eso es un material tóxico que si cae donde están los chicos te puede causar algún tipo de alergias. Tenemos un problema bastante serio en los baños, ¿sí? En donde ya es un material inmobiliario viejo, así que no hay forma, digamos, de poner parches ahora. Esto hay que, digamos, hacerlo de cero y cuesta, digamos, desde el punto de vista docente y de los chicos, más que nada, que son quienes van todos los días a la escuela, poder moverse en ese contexto. No, la situación es grave, Sergio, porque si vos me decís que hay peligro de que las paredes estén electrificadas, ¿qué es lo que dicen los directivos ante esta situación? ¿Se hicieron presentaciones? ¿Hay preocupación? Sí, la dirección se mandó, digamos, hay un, digamos, paso burocrático que hay que seguir, digamos, que es el envío de notas al Consejo Escolar, y este lo deriva al Ministerio de Educación. De la dirección de la escuela sí se hizo eso, pero nunca llegan los materiales. Lo único que llegó, sí, fue para equipar un aula de quinto año que se abrió este año, y habían llegado todo mesas y sillas para ese curso nomás. Pero llegaron porque los pibes se movieron en sí, ¿no? Y por la dirección yo había mandado las notas, pero no había pasado nada. Bueno, y un día fueron los chicos con sus padres a reclamar al Consejo Escolar, y bueno, dio la casualidad que habían, justo tienen supuestamente un galpón que no sé dónde están, donde había material, digamos. Y bueno, entonces se lo mandaron al otro día a la escuela. Pero eso fue todo lo que hicieron. Es una escuela que, yo te digo, estaba como muy abandonada, muy olvidada. Las que me toca trabajar o recorrer por Moreno, creo que es la que más necesidades tiene. Se encuentra en el barrio Lomas de Moreno. Lomas de Moreno, sí, comparte edificio con la primaria 50, digamos, de ahí del barrio de Lomas. La estructura edilicia, la construcción de la estructura, ¿es vieja? ¿Es de los programas que se hicieron en los 90? Sí, es viejo, más no, antes de los 90 está esa escuela. Es una de las primeras de ahí del barrio, así que te puedes imaginar, yo ahora no tengo muy bien, pero deben tener más de 30 años debe tener esa escuela. Hay que decir, Sergio, también que los chicos que van a la escuela secundaria y comparten con la primaria es también el resultado de estas modificaciones que hubo de una primaria de 6 años y una secundaria de 6 sin la estructura necesaria. Claro, eso, mira, se empezó cuando se hizo la reforma de los polimodales, las SB, digamos, el edificio de primarias. Ahí se abrió la escuela SB número 2, que ahora se llama 29, pero compartiendo el edificio con primaria. En sí los chicos no se cruzan porque están separados, pero sí compartíamos edificio con el área administrativa de la primaria, pero ahora se está corriendo porque si hubo la otra reestructuración que hubo, que es la de la secundaria, van a correr, digamos, la gente de primaria para al lado del edificio y van a cerrar la parte de secundaria, pero eso todavía no se hizo. Para el año que viene nosotros ya necesitaríamos un salón para sexto año, que no lo tenemos, y a veces los pibes, este año por ejemplo, le estábamos dando clases en un comedor de la escuela, cuando no teníamos salón, hasta que bueno, los chicos reclamaron, se corrió la biblioteca de la primaria hacia otro lugar que estuvieron construyendo, y después, bueno, a ellos lo metieron ahí, pero no tenían material, fueron a reclamar de vuelta, y bueno, ahí recién le dieron el material. Pero ahora de a poco el problema va a ser el año que viene si no, digamos, no se ponen a pensar en dónde van a meter a los chicos de sexto año para completar, digamos, el ciclo de seis años de escuela secundaria obligatoria. ¿Están organizados los adolescentes, los chicos? Sí, sí, el año pasado se formó el centro de estudiantes, digamos, y este año empezó a activar fuerte con el caso de la de esto del material rodante, bueno, el edificio. Y por ahora tuvimos una respuesta en cuanto a las expectativas, no sé si satisfactoria, pero sí era lo que esperábamos, porque con ellos fuimos hacia el Consejo Escolar el día jueves de la semana pasada y nos recibió el presidente, bueno, nos comentaba un poco del problema que tienen con las escuelas de temporada, bueno, nos empezó a hacer una especie de relevamiento Moreno y contarlo, bueno, y los chicos le decían que la escuela de ellos hace rato que está así, que no las agarró ningún temporal tampoco, digamos, pero está arruinada, digamos, por el paso de los años, por el uso de la que se le da a las cosas, que los chicos, lo que me pareció valedero es que ellos reconocían de que tienen compañeros que por ahí, si bien le dan los materiales, por ahí los rompen, creyendo que es gracioso, bueno, que ellos sí pusieron su compromiso de cuidar ellos, digamos, el material que pueda llegar, pero que necesitaban una ayuda urgente. Y bueno, el consejero dice, bueno, nosotros el compromiso que le podemos dar para la primera etapa sería mandar un inspector del área de infraestructura a ver cómo está el inmobiliario, porque nosotros le llevamos fotos, digamos, del lugar, porque por ahí nunca vienen los inspectores, pero en las zonas areales, ¿viste? Para ver cómo viene el área pedagógica, el área administrativa, pero ellos no tienen nada que ver con el tema del edificio. Para eso está el inspector de infraestructura, pero nunca visitó uno en la escuela, así que vienen a ver si laburamos bien, pero la otra parte que les toca no los mandan. Escúchame, y el inspector de infraestructura acá del Consejo Escolar, ¿cuándo tendría que ir a verificar lo que ustedes están diciendo y le están mostrando con las fotos? Mira, tendría que haber venido ayer o hoy, eso es lo que nos dijeron el jueves pasado. Los chicos le dijeron, bueno, listo, entre martes y miércoles, o sea, el lunes y el martes, el día de ayer y hoy, lo esperamos. Si no viene, bueno, nosotros estudiaremos tomar otra medida, dijeron. Estaban pensando en hacer sentadas, bueno, pero eso se resolverá en la asamblea que tienen ellos y ver cómo acompañamos nosotros, digamos, de lo que ellos decidan, a ver qué solución se le puede dar al caso, pero hoy era el plazo. Si hoy no llega ningún inspector, nos reuniremos el miércoles o viernes para ver cómo seguimos con la medida. Eso se queda por discutir aún. Sergio, hay como una sensación de cansancio, porque la verdad que uno lo percibe con los adolescentes con los cuales puede hablar y tiene estos problemas edilicios que ya vienen de años, no es solamente por el tornado en algunos casos, porque estuvimos hablando con gente de la 11, pero ¿hay un cansancio por parte de los pibes? En el caso de la escuela donde estoy yo, no veo cansancio, yo veo mucha fuerza, digamos, mucha energía, porque ellos son jóvenes en sí, ¿viste? Y más que nada, ¿sabes? Cuando veo que activan mucho, el cansancio puede ser que se ve porque no los acompañan los adultos tampoco, pero cuando uno está presente y está con ellos, digamos, ellos como que tienen, vos escuchás las iniciativas que te dan para continuar las medidas y te da esperanza, digamos, te da fuerza a vos y ellos mismos se impulsan a seguir peleando, porque en realidad ellos, por ejemplo, también puede ayudar como factor que, como es la primera vez que el centro estudiantes activa fuerte, viste, no tuvieron, digamos, una especie de militancia o recorrido de lucha en donde siempre dijeron que no, o siempre tuvieron negativas. Esta es la primera vez y ven que, digamos, hay cosas que se están moviendo, como fue el caso del inmobiliario. También fue poco, ¿no? Pero para ellos fue bastante, por ejemplo, para los chicos de quinto, que ellos se hayan movilizado y que le hayan traído las mesas. Pero en el caso de la escuela donde estoy yo, no veo mucho cansancio, veo más energía como para poder luchar, porque nunca tuvieron negativas, porque es la primera vez que se activan de este modo. Con los dos. Sí. Y vos me decías, los padres, los adultos, no acompañan mucho. Sí. Sí, me refiero a los adultos, padres algunos, porque no todos, hay padres que están comprometidos, muy comprometidos con la educación de sus hijos y les interesa saber dónde están siendo educados sus hijos. Y bueno, y después también en el área docente a veces fallamos un poco en nuestro compromiso con los pibes, ¿no? No te voy a decir que está todo bien, pero no son la minoría, no hay mucho que sean así. Yo entiendo también que los docentes hoy estamos más abocados a ir de una escuela para la otra para poder ganar un salario digno, ¿no? Y no te queda tiempo para poder dedicarles, y no te dan una constancia para ir a un centro estudiantes a acompañarlo a una protesta porque te descuentan el día, digamos. Los chicos, por el momento, yo a los chicos de la escuela donde estoy necesitan acompañamiento, y sabiendo que el día de mañana ellos, cuando ya tengan una formación un poco más política, un poco más crítica, iremos soltándole la mano, pero no tampoco dejándolos de lado. Pero el compromiso de los padres en algunos puntos es limitado, pero ponerle que sean 6 o 7 los padres que están preocupados ahí en alcance y sobra por ahora. Pero los adultos también tenemos que ponernos la parte, ¿no? La sociedad, más que nada. Entender que un reclamo por una educación pública digna e igualitaria nos va a beneficiar a todos en el futuro. Por supuesto, Sergio, te agradezco mucho la comunicación y también la energía que transmitís de que hay pibes movilizados reclamando por una educación digna, que es lo que estamos pidiendo para cuando hablamos de estas cuestiones. Sí. No, bueno, sí, yo quería agradecerte a vos por darnos la oportunidad de poder dar a conocer lo que está pasando en la escuela, que en cualquier momento también, digamos, sabemos que contamos con FM Moreno para poder difundir, porque vamos a ver qué pasa hoy y bueno, y ya después nos tendremos que reunir para ver si qué tipo de medidas van a tomar. Si hoy no va el inspector, habrá que ver cómo seguimos a esto, y seguramente que el próximo paso será difundir en los medios, porque hay que hacerlos mover de algún modo u otro, ¿no? Muy bien, hasta luego, Sergio, un abrazo grande. Chao. Hablábamos con Sergio, un compañero de esta radio recuperada, el programa está ya Silencio. A ver, lo que nos decía Sergio es la energía que tienen los estudiantes de la escuela secundaria número 29 del barrio Lomas de Moreno para ir a enfrentarse con toda esa burocracia que tantas veces te contamos a través de estos micrófonos. Fueron a hablar con el presidente del Consejo Escolar. Gabriel del Río siempre tiene el mismo discurso para cada uno de los que va, entender que la situación es complicada. Fue Gabriel del Río cerca de 7 años el encargado de infraestructura en el Consejo Escolar. Bueno, ahora está un poco más arriba, es presidente del Consejo Escolar, pero las respuestas siguen siendo las mismas. Si uno puede comparar notas que pudimos realizar y la verdad lo que escuchamos ayer cuando podíamos retransmitir lo que tomó el servicio informativo de Telered Moreno, no cambió demasiado en todos estos años. Y los problemas en las escuelas son graves, lo escuchabas a Sergio. Ponen en riesgo la salud de los pibes que van a esa escuela, por eso se están movilizando y aprendiendo que a través de la lucha se logran soluciones. 9:51, estamos en Recorte Formativo, hablábamos con Sergio sobre la escuela y la organización de los pibes de la escuela secundaria número 29 de Lomas de Moreno. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno, tu estación de información. Se va a hacer una actividad en nuestro país en contra de la minería a cielo abierto. La mega minería es muerte. Y hay un lema, la actividad va a ser en el día de hoy. La ley de minería Businvergüenza no pasará. Bajo ese lema marcharán hoy el martes 4 de septiembre los vecinos de Chubut. Ese día el proyecto de ley que busca habilitar la minería a gran escala en toda la provincia será debatido en distintas comisiones de la legislatura local. En rechazo habrá marchas y otras actividades en Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew, Lago Puelo y Esquel. El proyecto de ley es rechazado por cada vez más comunidades y actores sociales de la provincia. Se multiplican en las ciudades y pueblos de la provincia las charlas informativas en escuelas y otras instituciones, así como volanteadas y pintadas en defensa del agua, las actividades verdaderamente sustentables y productivas y contra el despojo y la contaminación. Las comunidades originarias y de localidades más pequeñas de la meseta también hacen oír su voz de rechazo y recientemente plantearon que el proyecto de ley debe ser puesto a consideración de los pueblos mapuche y tehuelche en el marco de lo establecido por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios en todo lo referente a los bienes naturales de sus territorios. Entre tanto, el gobierno provincial promueve, mediante charlas, esto es habitual, ¿no? Lo vimos también en el norte de nuestro país, en diversas localidades, la aprobación del proyecto para permitir la megaminería, las cuales son comandadas por funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y de Desarrollo Sustentable, junto con otros del área de minería y de la empresa estatal Petrominera. Están los vecinos organizados entonces, algunos concurrieron a tales ocasiones haciendo notar no solo, es decir, los vecinos concurrieron a estas charlas promineras organizadas por el gobierno para hacer notar su rechazo a los fundamentos y también la complicidad gubernamental en estos negocios que ponen en riesgo la salud de la población. Mientras que el gobernador Martín Bussi fue abucheado en Esquel la semana pasada en un acto junto al ministro de Educación de la Nación. Cabe recordar que la ley 5001 actualmente vigente prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en la que es la primera ley de su tipo en Argentina. Fue sancionada menos de un mes del rotundo y definitivo pronunciamiento de los vecinos de Esquel en el plebiscito de marzo del 2003, donde el 81% de los votantes rechazó la actividad, una de las más contaminantes y saqueadoras del planeta. Esquel tiene historia de conciencia y de lucha en contra de la minería a cielo abierto. Así también lo dice este artículo que compartíamos de Red Eco, este medio alternativo. Pero hoy va a ser una jornada importante en donde se va a utilizar el lema La ley de minería, Bus sin vergüenza, no pasará. Bajo ese lema, jornada de lucha en Chubut, en contra de la minería a cielo abierto. Nuestras vías de comunicación 15-61-54-03-59 para mensaje de texto, o también puedes llamar por teléfono al 466-6559 o nos puedes encontrar a través de Facebook como Recorte Informativo. Ahí también podés dejar información para compartirla con los oyentes de esta radio recuperada. Son las 9 de la mañana, 59 minutos y algunos segundos. Entramos en el tiempo de la tanda de la hora. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. El agua no se toca. Su pueblo le está diciendo ahora, no se toca el Famatina y así es, así de simple. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar.

ante la intrusión de máquinas que intentaban desmontar parte del bosque nativo de nuestro territorio ancestral, la asamblea comunitaria decide poner a resguardo el territorio y evitar la intromisión de las máquinas, estableciendo una guardia para preservar el territorio. El día 28 a la mañana, un operativo a cargo de Walter Torres, de la unidad número 60, y del operativo de detención del 911 a cargo de Marcos Posadas, se apersonan en el lugar y, con acciones violatorias de los protocolos de intervención y de los derechos personales básicos a la libertad y libre circulación, y violatoria en especial de los derechos colectivos de los pueblos originarios, golpearon salvajemente y demoraron, sin ninguna causa justificada, a delegados y miembros de la comunidad diaguita. Dicho ataque se produce en el momento en que los pueblos originarios en el país debatimos la inclusión de la propiedad comunitaria indígena dentro del nuevo Código Civil y Comercial en el Congreso de la Nación. Ante estos actos de persecución sistemática y abuso de poder por parte de la fuerza policial de la provincia, nos mantenemos movilizados por el cumplimiento pleno y efectivo de nuestros derechos como pueblos originarios preexistentes. Responsabilizamos a los organismos de derechos humanos de la provincia ante cualquier hecho que vulnere la integridad física y quebrante la seguridad territorial de la comunidad y sus miembros. Como nación diaguita, habitamos el territorio desde tiempos milenarios. Hemos resistido el proceso de imposición cultural de la conquista y el colonialismo. Fuimos víctimas de crímenes de lesa humanidad, objetos de estudios antropológicos y arqueológicos, con el fin de profundizar la colonización y la apropiación territorial. Hoy nuestro pueblo está vivo en cada una de nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestro territorio ancestral, retomando el legado ancestral de nuestros mayores, por la memoria de nuestros compañeros. Propiedad comunitaria ya. Esto lo firma el pueblo nación diaguita en pie de lucha en defensa del territorio colectivo y el cumplimiento de los derechos como pueblos preexistentes. Esto ocurrió en Salta, un ataque más a comuneros de la nación diaguita. Información publicada por la agencia de noticias Red Acción. Una más y vamos a un poco de música. Avanza reclamo de inconstitucionalidad de la ley antiterrorista. La Cámara Nacional de Casación Penal, Sala Cuarta de los Tribunales de Comodoro Py, convocó para el jueves 6 de septiembre a la CTA Tucumán y otras organizaciones populares de esa provincia que habían presentado oportunamente un recurso extraordinario federal reclamando la inconstitucionalidad de la denominada ley antiterrorista. La medida se produce en el marco de la presentación judicial que interpuso en el mes de enero del presente año la Central de Trabajadores de la Argentina, Tucumán, conjuntamente con organizaciones como la CCC, Barrios de Pie, Libre del Sur, el Frente Amplio Progresista, el MST, el UCR, el diputado de la Nación, Juan Casañas, de la UCR, la concejal de San Miguel de Tucumán, Sandra Manzone, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Aguilares, entre otras organizaciones. La Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 4, en Tribunales de Comodoro Py, convoca una audiencia a los peticionantes y al fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán a realizarse el día 6 de septiembre a los fines de dialogar sobre el pedido de inconstitucionalidad antes aludida y las aplicaciones de la ley con respecto a la vulneración de derechos constitucionales. En el Tribunal Penal Nacional tramita el recurso extraordinario federal presentado por los peticionantes en la búsqueda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como último intérprete de la Constitución Nacional, analice la inconstitucionalidad de la ley antiterrorista. La presentación, que es un habeas corpus con pedido de inconstitucionalidad, responde al desasosiego de la población en general y las organizaciones sindicales, sociales, políticas en particular, de ver limitados derechos constitucionales como son los de peticionar a las autoridades y de asociarse con fines útiles.

Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Seguimos en Recorte Informativo y tenemos a Corina en línea para hablar de lo que va a suceder en el día de hoy en Chubut. Te lo mencionábamos a través de Red Eco, que lo comunicaba. Corina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Vos sos de Esquel? Sí, sí. Bueno, ¿qué va a pasar? Soy de San Miguel, así que por eso conozco Moreno, le decía la productora, pero ya hace muchos años que vivo acá en Esquel. Bueno, contame qué va a pasar en el día de hoy y esta lucha en contra de la mega minería a cielo abierto. Mira, en Esquel la lucha se viene dando hace 10 años ya, a partir de fue uno de los primeros lugares en nuestro país donde se quiso instalar un proyecto de mega minería y en ese momento era un tema del que poco o nada se sabía y los vecinos se autogestionaron la información y se generó como una red de educación popular que permitió que la gente presionara y se llegara a una consulta popular en la que el 81% del pueblo le dijo que no a este emprendimiento minero. Y a partir de ahí es como que nunca se abandonó la lucha, muy por el contrario, es que él es un referente, es un pueblo referente para todas las asambleas del país y para muchos pueblos de Latinoamérica que están en situaciones parecidas. Siempre se siguió generando información y como el oro sigue en las montañas, que por suerte están de pie gracias a esta lucha, los intentos, el lobby, la presión para venir están constantes, entonces no se pueden bajar los brazos. El tema es que en todo este tiempo, en toda la provincia de Chubut, donde estamos, también ha habido un montón de avance y hay proyectos en exploración por todos lados. Incluso Chubut es una de las reservas de uranio más importantes de nuestro país, entonces hay intereses enormes por explotar a gran escala la minería y los metales en Chubut y metales radioactivos. Así que lo que empezó siendo la lucha de Esquel ahora es la lucha de un montón de pueblos de esta provincia. Y hoy, ya desde hace 10 años, es que él marcha todos los días 4, ¿sí? Porque ese día era un día simbólico en el que se iba a inaugurar, supuestamente, se iba a hacer una audiencia pública y se iba a inaugurar el emprendimiento, entonces quedó fijo como que los días 4, desde hace 10 años, se marcha todos los meses en Esquel. Y ahora el día 4 es el día en el que se marcha en toda la provincia, entonces marchamos en Esquel, pero también se marcha en Trelew, se marcha en Puelo. Y como estamos expectantes porque hay un proyecto de ley que ha impulsado el gobierno de Martín Bussi para habilitar la megaminería, cada vez que sesiona la legislatura se hace una concentración muy grande de vecinos en Rawson, que es la capital. Hoy se espera una concentración muy importante y es más, la gente que marcha entre Leo después se va a ir para allá también. Así que bueno, lo que empezó siendo Esquel, ahora son un montón de focos en toda la provincia y ha crecido muchísimo esta red de resistencia y no queremos la mega minería de ninguna forma. ¿Hace cuánto estás viviendo en Esquel? ¿Hace cuánto que te fuiste de San Miguel? Y me fui de San Miguel hace unos cuantos años, pero en Esquel estoy, coincide más o menos con el tiempo de la lucha de Esquel. Y te digo que participar de, además de que de haberme enamorado de alguien que me trajo Esquel, me enamoré del pueblo, y el hecho de participar también de esta movilización me ha hecho echar raíces muy profundas, porque cuando luchas por algo te lo querés más. Así que... ¿Por qué? Y mira, le preguntamos a cada uno de los compañeros, tuvimos la posibilidad de ir a Catamarca, pero ¿por qué el no a la mega minería? Y es que él evidentemente es un referente de la lucha para los pueblos que hoy se levantan. En algunos lugares es más incipiente, en otros es más fuerte, pero ¿por qué el no a la mega minería? Y la frase no a la mina, de hecho, se pronuncia por primera vez en nuestro país en Esquel, o sea, ese como que ahora es como un eslogan prácticamente, que está en banderas de lucha a lo largo de la cordillera y en distintos lugares del país. La primera vez que se enuncia y se escribe en una bandera es en Esquel, porque la mega minería es una actividad absolutamente devastadora y destructora para el medio ambiente, supone una contaminación inmanejable, irreversible, y un saqueo absoluto. Lo que dejan por regalías las empresas transnacionales que vienen a explotar la mega minería, con la connivencia de los funcionarios que les abren las puertas siempre, de distintos colores políticos, porque van pasando los distintos colores políticos y siempre encuentran a alguien que les habilita la cuestión. Esto ya excede lo partidario, lo ideológico. Las transnacionales tienen un poder terrible, un poder de lobby impresionante, se manejan con poderes económicos enormes y realmente les resulta una actividad de ellos muy rentable, que tiene una gran escala, o sea, en síntesis, hacen volar las montañas, hacen volar el territorio, lo dinamitan, lo explotan, después todo eso lo cuelan como si hicieran café a gran escala para poder sacar el mineral que necesitan, lo filtran, pero no usando cantidades exorbitantes de agua, que para los que vivimos en cordillera sabemos que es un recurso invaluable, indispensable y muy escaso, mezclado con cianuro o con otro tipo de sustancias siempre de altísima toxicidad. También esa moledura de roca combinada con todos estos productos químicos generan drenajes ácidos que son irreversibles. Se altera toda la cadena medioambiental y eso está así por cientos y cientos de años. Entonces, nos estamos jugando el medio ambiente y la salud, porque esto trae, por supuesto, un montón de secuelas de nuestra, de las futuras generaciones, de nuestros hijos. Entonces, no hay mayor situación para movilizarte que salir a defender la salud de tus hijos y el futuro del lugar que querés, que sabés que lo van a devastar y que después no se va a poder hacer nada más. Ni turismo, ni agricultura, ni ganadería, ni nada. Y después la red de corrupción que hay alrededor es muy indignante y en todos los lugares es igual. Enseguida se levantan los cercos informativos, enseguida se empieza a perseguir a la gente que participa o que tiene alguna postura referencial. Se dan los mismos procesos en todos lados. Entonces, bueno, nos vamos hermanando la lucha, pero mientras más información tenemos, que es enorme la cantidad de información que hay, más te convences y vamos a seguir así, vamos a pasarle la posta a nuestros pibes para que las montañas sigan en pie, para que el agua siga siendo un recurso para la actividad humana y no para las empresas transnacionales que dejan unas pocas monedas que no llegan a pagar la devastación que producen y no las queremos en nuestro país. En realidad no las queremos en nuestra provincia, en nuestro país. Hay un montón de actividades productivas que son verdaderamente sustentables en el tiempo. Chubut es una provincia llena de recursos de toda índole que tienen que ser explotados a través de políticas de trabajo, de políticas económicas, pero siempre para los funcionarios de turno es más fácil subordinarse a los grandes poderes económicos y entregar todos los recursos por dos monedas porque no piensan en el futuro. Entonces no nos queda otra que participar, que movilizarnos y demás. Cuando te metes en estas historias también te das cuenta que tenemos que revitalizar nuestro concepto de democracia y definitivamente tenemos que participar mucho más para que el mundo sea más parecido a lo que necesitamos y no a lo que nos impone. Clarísimo, Corina. ¿Cómo es este tipo de educación popular que se da en Esquel, pero que se da en la provincia en general? Que lo mencionabas cuando recién empezábamos a hablar. Y es que cuando empezó esta historia, los que se empezaron a mover quizás fueron vecinos más curiosos o que tenían más acceso a información porque eran algunos profesores de la universidad vinculados con materias químicas o con materias que tienen que ver con el uso del agua. Entonces, al principio, como pasa siempre en todos los pueblos donde te caen con uno de estos proyectos de mega minería, la gente se pone contenta, todos por igual, porque vienen con la historia del progreso y con el discurso del desarrollo económico. El tema es que cuando empieza a investigar, bueno, ¿cómo se realizaría esto? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Qué podría pasar? Y se empieza a tirar del piolín y ver qué pasa en otros lugares que tienen este tipo de actividades de hace mucho tiempo. Se empieza a investigar cómo son estas empresas que trabajan en otros lugares. Y bueno, un gran ejemplo en el que nos podemos mirar como un espejo a futuro, en negativo, por supuesto, es Perú. En Perú se vienen desarrollando emprendimientos de megaminería desde hace unas décadas. Perú tiene una situación absolutamente pobre porque la expoliación que han realizado no derramó en riqueza o en beneficio para la población. Y hoy por hoy Perú está, así como puede estar Esquel o Catamarca o alguno de nuestros pueblos, está totalmente movilizado y ensangrentado y dividido por la lucha contra la megaminería. Lo que quizá no se ve tanto en Buenos Aires y parece cosa de pueblitos del interior, en Perú es todo un país. El proyecto Conga y la resistencia que se está llevando en Cajamarca se ha llevado gente. Entonces, bueno, cuando toda esa información empezó a difundirse, se empezó a armar una red y se empezaron a juntar en las escuelas estos vecinos que sabían un poquito más porque investigaron para compartir la información, y estos trajeron a otros y enseguida se armaron asambleas de cientos de personas, y de ahí fue algo que ya no paró nunca más. De ahí a hacer volantitos, gacetillas, un blog, una paginita de internet. Hoy por hoy, bueno, se las recomiendo también y están invitados todos a ingresar: www.noalamina.org. Es una página que llevan adelante ya hace muchos años los vecinos de No a la Mina, y la cantidad y lo que se recopila ahí es información sobre megaminería y sobre casos que hay en todo el mundo. Entonces, bueno, esto se empezó a difundir la información de vecino a vecino, de boca en boca, dando charlas en escuelas, dando charlas en barrios, volanteando, y el nivel de información y de conocimiento que tiene el vecino medio de Esquel es enorme, y quizá una vez ganada la primera batalla, cuando se echó a la primera empresa que vino, que es Meridian Gold, en todo este tiempo como de latencia hasta que se reactivó ahora la movilización, porque otra vez, ahora tenemos a Yamana Gold, que compró las acciones de ese proyecto y quiere nuevamente explotar el cordón Esquel, fue como reactivar lo que ya estaba de base de información. Y en todo este tiempo intermedio lo que Esquel hizo fue promover la difusión de información a todas las asambleas que han nacido en estos años, porque lamentablemente esta actividad viene a arrasar con todo el territorio y con los metales que encuentre en nuestro país y en el resto de Latinoamérica. Corina, te agradezco mucho la comunicación y acompañando desde la zona este de la provincia de Buenos Aires la lucha por lo que es esto que ustedes dicen, es el agua y también el derecho a decidir cómo queremos vivir. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por interesarse y por darnos este espacio. Y bueno, yo como nacida también en el oeste de la provincia, les mando un abrazo a toda la gente del conurbano. Así que estamos del otro lado. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Corina nos hablaba desde Esquel. Ella hace un par de años está viviendo allá, era de San Miguel. Hoy esta marcha 4 de septiembre, nos contaba por qué el 4 de septiembre todos los vecinos de Chubut en contra de la minería y con el siguiente lema: la ley de minería bus sin vergüenza no pasará. Organización y lucha entonces para el territorio de Chubut. La V.

Está Daniel Jiménez en línea, que es del Taller de Estudios Laborales. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, estuviste hablando ahí con el productor, con Bernardo, acerca del tema del día de hoy, y dialogábamos temprano con una compañera que trabaja en Chango Más, que la despidieron, y también con el delegado, con Diego, y nos decía las condiciones de trabajo en los supermercados. ¿Cuáles son las particularidades de estas condiciones de trabajo y si podemos ampliar un poco más desde el conocimiento que tienen ustedes? Bueno, en los supermercados es donde nosotros hemos observado, donde se aplican en forma más cruda todas las formas de flexibilización laboral, y en particular la flexibilización del tiempo de trabajo. Es un lugar donde prácticamente ha sido distorsionada por completo la idea tradicional que teníamos nosotros de la jornada de trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en general, las personas en general piensan que, bueno, que su trabajo son una serie de horas continuadas durante el día, durante ciertos días de la semana, y que después hay un descanso. Bueno, en los supermercados eso se ha visto totalmente distorsionado. Un trabajador puede ser convocado a trabajar en cualquier horario, se le puede fraccionar su jornada de trabajo en una o varias partes, se le puede decir que se retire, y se le puede llamar más tarde a que vuelva a trabajar. No tienen domingo, descanso dominical, que es interesante porque el sindicato de comercio nació justamente de un conflicto donde lo que se pedía era a los trabajadores de comercio la posibilidad de descansar los domingos como todo el mundo. Y fue una conquista que costó mucho, una conquista histórica, que ya te digo, de ahí surgió el sindicato de comercio. Hoy en día esa conquista se ha perdido por completo, los trabajadores no tienen un día fijo y menos el domingo para su descanso. Es cuando, digamos, son sistemas muy variados, pero donde van rotando los días de descanso, los horarios de trabajo van rotando, un día puede entrar a la mañana, otro día puede entrar a la noche, no saben cuándo salen, cuándo entran. O sea, es un régimen de trabajo, el tiempo de trabajo que te desorganiza no solo tu actividad profesional, sino toda tu vida, porque un niño nunca sabe cuándo, de los tiempos que dispone para hacer otras cosas, ¿no? Como estudiar o estar con la familia, actividades personales, etcétera. Sí, a pura disposición de las necesidades de la empresa. Claro, la idea es esa, ¿no? La de que el empleado está a disponibilidad total de la empresa para que ella lo utilice en los momentos y en la forma que lo considere. Hay también, sí, disculpa Daniel, pero hay una franja de edad, la mayoría de los empleados del comercio son jóvenes. Sí, en general se tienden a contratar trabajadores jóvenes, sin experiencia laboral, sin experiencia sindical, y gente personas que no conocen en general otros regímenes de trabajo, otras derechos y conquistas de los trabajadores, entonces que están más propensos a aceptar esas condiciones. Estamos hablando de salarios bajos, del conocimiento que ustedes pueden tener de... Bueno, el gremio de comercio debe ser ese gremio que tiene más cantidad de trabajadores y afiliados, y debe ser el gremio que tiene peores salarios, ¿no? Son salarios bajos, y generalmente están atados a aquí se aplica también la flexibilización en el caso del salario, porque la parte fija del salario, lo que uno sabe seguro que va a cobrar, es mínimo. El resto del salario está atado a distintas formas de rendimiento, de asistencia, de cantidad de horas de trabajo, etcétera, ¿no? O sea que es un sistema similar al destajo, o sea, está todo armado para que el trabajador trate de trabajar la mayor cantidad de tiempo posible para poder redondear un salario mínimamente satisfactorio. Sí, bueno, no es un gremio con demasiada participación, eso es lo que ustedes ven, digo, de defensa de los derechos de los trabajadores. Nosotros lo que vemos es que comercio es un gremio bueno, de su particularidad, el hombre no me gusta generalizar porque es un gremio muy grande, ¿no? Sí. Pero en general es un gremio que tiene un convenio de trabajo bastante a la baja, no tiene convenios por sector y por actividades nuevas que han surgido, pero que ellos representan, como puede ser los call centers o mismo algunas actividades nuevas del supermercadismo. O sea que deja mucho margen para que el empleador se maneje arbitrariamente. Y otra característica del comercio es que lamentablemente muchas veces no hace valer las propias disposiciones del convenio de trabajo que ellos han firmado. Uh-huh. Muchas veces, y por eso es que lamentablemente muchas empresas prácticamente que afilian de oficio a sus trabajadores en el momento que los contratan al sindicato de comercio. Claro. O sea, es la empresa la que elige el sindicato. Yo creo que eso ya dice mucho del sindicato, ¿no? Lamentablemente. Sí, claro, si tiene un acuerdo o si hay cierto vínculo con la empresa. No solo el vínculo, ¿no?, que se construye, sino también que saben un tipo de práctica sindical y un tipo de convenio que tienen. Pero ya te digo, nosotros hemos escuchado a empresas donde abiertamente te dicen, nosotros no elegimos este sindicato porque el convenio sea malo, más bajo o mejor, sino porque no tiene atrás un sindicato que lo haga valer. Porque si es por... Esto lo dijeron en una negociación, si es por nosotros no respetamos ni la ley, dice, o sea, solo respetamos lo que nos hacen respetar. ¿De qué salario estamos hablando cuando hablamos de salarios bajos? No, generalmente es parte del salario mínimo, ¿no? Claro. Si estamos hablando de trabajadores jóvenes que hacen tareas poco calificadas, como, no sé, repositores, limpieza, etcétera, se parte del salario mínimo. El salario mínimo. Después de ahí van agregando según los horarios, según los premios, según la asistencia, según la antigüedad, etcétera, ¿no? Pero son salarios bajos, ¿no? Son muy bajos. Por eso es que el trabajador de comercio siempre está propenso a trabajar, a aceptar esas jornadas, a trabajar. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que el Sindicato de Comercio de Rosario, en un determinado momento se dio una política de tratar de recuperar el descanso dominical. Y lamentablemente se dieron cuenta que primero tenían que convencer a los propios trabajadores, porque el trabajador lo que peleaba, lo que quería era pagar el domingo, ¿no? En realidad trabajaban los domingos, pero se los pagaban como un día común. Y ellos lo que querían era que se les pagara como un día, como domingo, o sea, al 100%. Pero de ahí ni siquiera se planteaban la posibilidad de pedir o reclamar por el domingo como un día de descanso fijo, ¿no? Y eso es porque el salario es muy bajo. Entonces tratan de incrementarlo a partir de aceptar todas esas condiciones muy duras de trabajo, esas jornadas totalmente flexibilizadas. Hubo denuncias acerca de amenazas por organización gremial o también, no sé, despidos por este tipo de organización en donde se reclama los derechos de los trabajadores. Sí, en aquellos lugares donde no hay organización gremial, por ejemplo, donde no hay a nivel mundial, por ejemplo, Walmart, uh-huh, se jacta de ser una empresa donde no hay sindicato, ¿no? Entonces, acá en Argentina ha habido grandes conflictos en las plantas que tiene, en los establecimientos que tiene Walmart acá, porque obviamente acá hay toda una tradición de organización del lugar de trabajo, la gente a poquito de tomar conciencia se plantea la necesidad de tener delegados, y bueno, cuando pasa eso encuentra una actitud muy hostil, muy represiva por parte de la empresa, despidiendo, utilizan diversos métodos. Hemos visto todo tipo de práctica, desde el amedrentamiento, desde la convivencia con el sindicato para, alejar todo tipo para desorganizar cualquier tipo de organización que quiera reclamar. En algunos lugares, por ejemplo, donde no, era imposible para la empresa evitar que se eligieran delegados, han tratado de imponer ellos los delegados. Y en otros lugares directamente compran, usan el dinero para cuando surgen algunos trabajadores con mayor representatividad de base, utiliza una política de combinada de hostigamiento y seducción por el dinero, que en muchos casos lamentablemente termina doblegando la voluntad del trabajador. De eso tenemos muchos casos. Es una política habitual en Coto, por ejemplo. Uh-huh. Coto ha desarmado varias comisiones internas de delegados que no eran dóciles, ni a ellos ni al sindicato, y han utilizado esa política de despido, hostigamiento, amenaza, patota, más dinero, ¿no? Entonces es un desgaste muy grande, muchas veces son gente joven, muy humilde, nunca vieron tanto dinero juntos, y terminan aceptando, ¿no? Y con eso desarman toda forma de organización lo más genuina, ¿no? Sí, esto, Daniel, está directamente relacionado a lo que podemos ver cuando vamos a alguno de estos supermercados, en donde aparece el empleado del mes, esta idea de la meritocracia, de la competencia con el mismo trabajador por tener algún ping cada vez que uno hace algo que le gusta a la empresa. Ahí se genera esto, se busca la división entre los trabajadores, por supuesto, para el beneficio de ellos. Sí, no, lógicamente, ¿no? Eso es una política histórica de las patronales. Últimamente las han sofisticado mucho a partir de las innovaciones que han hecho los japoneses en este sentido, y trabajan sobre un terreno, digamos, de necesidad y de debilidad sindical o debilidad de conciencia, y en muchos casos logran implantar comportamientos de ese tipo, ¿no? O sea, más solidarios con el patrón que con los trabajadores, que con sus compañeros, o con otros trabajadores, digamos, situación de pobreza. Yo me acuerdo cuando hubo las crisis económicas grandes acá, que los movimientos desocupados iban a los supermercados a solicitar comida. No en actitud de saqueo, no estoy hablando de los saqueos, estoy hablando de muchas experiencias donde las organizaciones desocupadas iban a superar, tratar de negociar algún tipo de ayuda en alimentos porque no había para comer. Y las patronales movilizaban a los trabajadores organizados por los trabajadores de seguridad de la empresa para que enfrentaran a los que estaban en la puerta de la fábrica, de la empresa, pidiendo comida, ¿no? Eso es una práctica antidemocrática y antisindical. Sí. O sea, es ilegal, ¿no? Es práctica antisindical. Pero también hay una cuota de responsabilidad nuestra, ¿no? O sea, nuestra, del lado de los trabajadores, del sindicato, y de nuestra capacidad para revertir esas cosas, ¿no? Daniel, te agradezco muchísimo la comunicación y la participación en este programa. Bueno, ha sido un gusto como siempre y le mando saludos a todos los compañeros de ahí. Hasta luego. Daniel Jiménez hablaba con nosotros desde el taller de estudios laborales. Mirá si Walmart tiene historia de persecución a la organización de los trabajadores. Chango Más es la segunda marca de Walmart y claramente se reproduce entonces lo que dice Daniel Jiménez del taller de estudios laborales, lo que están viviendo hoy los trabajadores en esta persecución, el intento también de cooptación de algunos trabajadores, la compra de estas voluntades para evitar todo tipo de organización gremial. Y al mismo tiempo la convivencia que hay con el gremio del Sindicato de Trabajadores, y así también lo que explicaba tanto Diego como Lucrecia en el día de ayer cuando se hacían presentes aquí en los estudios. Lucrecia se hacía presente acá en los estudios de la 90.1. 10 de la mañana, 51 minutos. Quiero decir que Robert de Lobo Suelto mandó un mensaje. Llegó por la mitad. Si lo querés mandar de nuevo para que lo podamos leer y compartir, se ha comunicado con nosotros al 15-61-54-03-59. También lo puedes hacer a través del teléfono de línea 466-6559. El socialismo demuestra con su justicia ejemplar qué distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar sí es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario, cuando el orden proletario enarbola su bandera. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Vamos en son de conquista con la planificación, vamos a la construcción de la patria socialista. Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo, vamos hacia el socialismo, adelante compañero. Siempre adelante compañeros. Siempre adelante compañeros. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. La última información de la mañana de hoy, intentamos comunicarnos con los compañeros, no pudimos, trataremos de hacerlo mañana. Esto pasó en la comisaría primera de Florencio Varela. Dice, detienen y golpean a integrantes del MTR. Integrantes del movimiento Teresa Rodríguez de Florencio Varela fueron detenidos y salvajemente golpeados en la comisaría número 1, luego de que esta fuera denunciado por liberar la zona para que un grupo de narcos incendiaran la casa de otros compañeros del movimiento con total impunidad. Se está haciendo una denuncia de lo que está pasando en Florencio Varela. Fue denunciada al mismo tiempo en reiteradas ocasiones. La última fue en el día de ayer por su complicidad con un grupo de narcos de la zona del barrio Pico de Oro, en el que fue liberada la zona donde se incendió la vivienda de Neca Jara y su compañero, también integrante del movimiento, que es del MT Solano. Sí, fueron detenidos y brutalmente golpeados bajo la falsa acusación de no tener documentos de identidad. Quienes fueron detenidos y golpearon fueron Vázquez Osvaldo, Sánchez Axel y Sánchez Ricardo. Se pide la difusión y la solidaridad ante este caso. Ampliaremos la información mañana, pero estamos transmitiendo esta grave situación que se vivió en Florencio Varela. Repetimos, detienen y golpean a integrantes del movimiento Teresa Rodríguez porque hicieron una denuncia de la vinculación de la comisaría primera con narcos de la zona del barrio Pico de oro y que fue liberada la zona. Como medida ante esta denuncia fueron las los golpes bueno, que lo detienen, y los golpes que recibieron en la comisaría de Osvaldo Vázquez, de Axel Sánchez y de Ricardo Sánchez. Nosotros nos estamos yendo. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, quien te habla, Cintia Medina. Mañana estará aquí en los micrófonos Rubén Bustamante para compartir más información con ustedes de nuestro distrito y también de aquellos temas que nos interesan. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.